Bueno, pues 11 minutillos, pasan de las 5 de la tarde, con un poquito más de retraso, pero fieles a nuestra cita, con nuestro espacio jurídico, y de la mano de Yucia Asociados y de la mano de Julia Rodríguez, que como siempre está con nosotros un jueves más, este por segundo consecutivo, Julia, de manera presencial. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a abordar, vamos rápido, porque hoy tenemos mucho contenido. Han sido varias las consultas que nos han llegado de los oyentes, que vamos a intentar ahora darle respuesta a todas en la medida de lo posible. Pero antes, si te parece, tengo examen, ¿no? Tengo dos nuevas preguntas, ¿no? Sí, vamos con nuestro diccionario jurídico. ¿No se animan los oyentes a realizar consultas en cuestiones de terminología jurídica, ¿no? Sí, así que eres tú la que me pones al final los exámenes, hoy por la E y por la F, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, pues mira, por la E he pensado que podíamos hablar de una palabra muy sencillita que tiene una definición muy corta. La palabra enajenar. Enajenar, bueno, a mí me suena a enajenación mental, que es cuando alguien pues está fuera de sí mentalmente. No sé, aplicado al ámbito de lo jurídico, si tiene algo que ver. La enajenación mental sí que tiene que ver en el ámbito de lo jurídico, pero en el como parte del derecho penal. Efectivamente existe la enajenación mental como una eximente, o como, no sé ya si viene así exactamente en el Código Penal, pero sí que ha sido siempre una eximente o una eximente incompleta cuando una persona comete algún tipo de delito. Pero en este caso me refería más exactamente y vinculado al ámbito civil a la palabra enajenar, que significa transmitir a otro el dominio de una cosa o algún derecho que sobre ella. Bueno, entonces, hoy estoy suspenso. Sí. Bueno, no iba mal encaminado en cuanto al sustantivo de esa palabra, pero como verbo, enajenar es transmitir. Prácticamente es sinónimo de transmitir. Cuando hablamos de compraventa, pues hablamos de la enajenación del dominio de algo, ¿no? Entonces, una palabra que sí que aunque a lo mejor coloquialmente no se utiliza, pero nosotros los juristas sí que la empleamos al referirnos a todo tipo de transmisiones, sobre todo en la compraventa. Uh-huh. Y la otra palabra por la F, pues también muy sencillita y muy y muy cortita, la palabra fallo. Fallo, bueno, el fallo es una decisión, que no es un fallo, ¿no? Cuando hablamos del fallo judicial, o que un jurado ha emitido un fallo, es que ha emitido su decisión, no que ha fallado, aunque muchas veces, sobre todo, se me viene a la mente el concurso del carnaval, ¿no? Cuando dice el fallo del jurado, como que han fallado de verdad porque no han ganado los que me gustaban a mí. Sí, es verdad. Sí que también tiene esa acepción en cuanto a decisión de algún tipo de certamen. Bueno, pues sí, parecido, y seguramente que la raíz etimológica venga de ahí. Efectivamente, el fallo es la decisión del tribunal o del juzgado. Sobre todo es una parte de la sentencia. La sentencia tiene diferentes, está estructurada en varias partes. Una en donde se hablan los antecedentes de hecho, que es donde se relaciona toda la parte fáctica, todos los hechos de los que ha tenido conocimiento el juez o el tribunal. Después tiene una parte de fundamentos de derecho y luego una parte dispositiva o fallo, que es donde se recoge la decisión del juez. Entonces, bueno, pues dependerá también según la jurisdicción, que se recogerá pues la absolución o no en el caso del derecho penal, o la declaración de algún tipo de derecho en el ámbito civil, o el reconocimiento de algún tipo, o la estimación de la demanda, desestimación o estimación parcial, y también donde se recogen las tan temidas condenas en costa. Y si quieres, para cuando le volvamos a dar otra vuelta al diccionario y volvamos a la C, hablaremos de las costas. Bueno, pues también lo podemos hacer. Bueno, estoy aprobado, ¿no? Un 5 raspadito, sí, una sí y otra bueno, ¿no? Sí, más o menos. Aprobado. Bueno, son preguntas que son palabras que muchas veces planteas el decírmela antes de empezar, y soy yo el que te digo que no, que quiero también someterme un poquito a este juego. Julia, como te decía, teníamos varias consultas de los oyentes. Una que nos llegó. Ahora me examinan a mí, ¿no? Ahora te examinan a ti. Esperemos que traigan los deberes también hechos. Una dice, nos enviaba la pasada semana o entre medias de la semana, y quizás si has tenido tiempo para estudiarla, ¿no? Y dice así: hola, buenas tardes. Me gustaría que se hiciera la siguiente pregunta a la abogada. ¿Es legal que un empresario nos diga a los trabajadores que por falta de materia prima no vengamos a ciertas horas a la semana, partiendo de que tenemos un contrato de 8 horas diarias, de 40 horas semanales, para que luego se las tengamos que recuperar cuando él quiera y después de nuestra jornada laboral? Bueno, legal o no legal, Hay muchas maneras de tratar o de prever, bueno, de prever, ¿no? Porque cuando hay falta de materia prima, eso pues casi que te viene, ya está ocurriendo, ¿no? Ocurrió cuando los inicios de la pandemia y parece que está volviendo a ocurrir, no sabemos muy bien por qué, pero está faltando materia prima básica para muchísimos sectores. Pero el Estatuto de los Trabajadores recoge esta situación que se puede deber. Ya nos lo planteaban en alguna ocasión cuando hace unos años se producían cortes de suministro eléctrico en las empresas y tenían que dejar abandonar el trabajo durante unas horas o durante ciertas jornadas. Esta cuestión ya se abordó y el artículo al que me voy a remitir es el mismo. Se trata de la imposibilidad de la prestación de la relación laboral. Está recogido en el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores, donde se prevé que si el trabajador no pudiera prestar sus servicios una vez vigente el contrato, porque el empresario se retrasara en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador, este conservará el derecho a su salario, sin que pueda hacérsele compensar el que perdió con otro trabajo realizado en otro tiempo. Creo que queda absolutamente claro. Es posible que los oyentes estén diciendo, vale, pero es que la falta de materia prima no es algo imputable al empresario. A ver, sí y no. Evidentemente, al imputable al trabajador no es. Y es que el artículo, y según ya diferentes sentencias, no sé si del propio Tribunal Supremo, pero sí de las audiencias provinciales y de los Tribunales Superiores de Justicia, este artículo, cuando habla de circunstancias imputables al empresario, no hace referencia a que tenga que haber una culpabilidad o una imprudencia o una responsabilidad directa del empresario, sino que en el ámbito laboral la responsabilidad de lo que ocurre en el centro de trabajo es del empresario, no es del trabajador. Por tanto, la falta de materia prima, aunque no sea una situación provocada por el propio empresario ni imputable directamente a él, al ocurrir dentro del centro de trabajo, entra dentro del supuesto de hecho de este artículo. Y, por tanto, la pregunta del trabajador que nos hace viene respondida en el mismo, sin que pueda hacérsele compensar el que perdió con otro trabajo realizado en otro tiempo. Es decir, yo no puedo ir a trabajar esta tarde porque no tengo dentro de mi jornada laboral, porque no hay trabajo. No se me puede hacer compensar esas horas en otro momento. Yo tengo una jornada de trabajo de tal a tal hora o de 40 horas semanales. Si en una en uno de esos periodos no puedo prestar mi relación laboral porque falta de materia prima, falta de luz, cualquier tipo de circunstancia causa que no sea imputable a mí como trabajador, efectivamente, ¿no? Pues entonces no se me tiene que obligar. Claro que podrán pensar los oyentes, bueno, es una situación un poco injusta para el empresario, que actualmente se puede ver pues que tenga que seguir abonando los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores sin que el trabajo se pueda salir adelante, porque no tiene materia prima. Claro, pero es que para eso están los ERTE, que los ERTE no se inventaron con el COVID. Los ERTE ya existían y cuando se prevé o estás viendo que no te llega la materia prima suficiente como para desarrollar las 40 horas semanales, sino que tienes que adaptarte a la materia que hay, plantea un ERTE, que el empresario plantee un ERTE durante y que corte la relación laboral o lo ajuste a las horas necesarias para sacar la producción adelante. De hecho, el ERTE es una regulación temporal de empleo, ni menos, y la no, sigla. Y no tiene por qué suspenderse el contrato en su integridad, como ocurrió durante la pandemia, sino que puede haber ERTEs en parciales, donde cobres parte de tu jornada laboral a través de las prestaciones del SEPE y el resto te lo siga pagando el empresario. Es verdad que estos tipos de ERTE que no son por COVID, pues que ya existían antes de la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia lo que hizo, toda la regulación laboral que se dictó de manera urgente a partir del 14 de marzo de 2020, vino un poco a facilitar la tramitación de estos expedientes, a especificar las causas y si entraban dentro de los supuestos por COVID-19, pues tenían una serie de exoneraciones como el pago de los seguros sociales de esos trabajadores afectados por el ERTE. Los ERTE que existían con anterioridad a la pandemia y que serán los que se apliquen ahora, porque creo que el tema este de la falta de materia prima no se debe estrictamente a las circunstancias de pandemia que vivimos, aunque sigue estando el virus presente en nuestras vidas, desgraciadamente, pero ya, bueno, pues toda la crisis que tuvimos en marzo de 2020, pues no se da en estos momentos. Bueno, y además las que se dieron, ya hemos visto que cómo ha quedado todo, con la inconstitucionalidad del estado de alarma y demás. Sí. Pero que me voy por la rama. Estos tipos de ERTE sí que tendrán que contar, pues, que los empresarios tienen que seguir pagando las cotizaciones a la seguridad social y demás, pero claro, se ahorrarían los salarios de las horas no trabajadas. Entonces, una herramienta que está a disposición de los mismos para estos casos, pero desde luego en ningún caso obligarles a los trabajadores a que modifiquen su jornada y compensen esas horas en otro momento. Ahora bien, esto es poniéndonos en a las malas, claro. Y hombre, vivimos en un pueblo donde todos, en definitiva, dependemos del sector fuerte aquí, que es la marroquinería, como industria principal, pero si va bien la marroquinería, va bien el resto de sectores. Se puede siempre llegar a un acuerdo con el empresario y, como digo siempre, aquí remamos todos a una, digo yo. Uh-huh. Entonces, bueno, no pasa nada, se puede negociar con el empresario, hablándolo y viendo de qué manera se puede atajar este problema que no suponga un perjuicio ni para el trabajador ni para el empresario, buscar una solución sin necesidad, a lo mejor, de acudir a un ERTE. Ahora, la pregunta del oyente, ¿me pueden obligar? No lo pueden obligar a recuperar esas horas. Esa es la respuesta. ¿Hay que ponerse a las malas? Bueno, pues a lo mejor tampoco. A lo mejor hay que buscar un camino intermedio. Ya en materia de conciliación y otros asuntos, sí que has abogado también muchas veces, Julia, por el consenso, ¿no?, con el empresario, porque al final parece la mejor. O cuando también el tema de la excedencia, cuando hablamos del tema de la excedencia, la reducción de jornada, también decías eso, ¿no?, de al final llegar a un acuerdo con el empresario, porque al final a las malas pues puede ser peor la solución. Es mi estilo de trabajar, cada letrado y cada jurista tiene su estilo. Yo intento por todos los medios, en materia laboral y en familia, llegar siempre a acuerdos entre las partes, porque entiendo, y además también, bueno, soy mediadora, tengo la titulación de mediadora, se pueden alcanzar acuerdos que luego tienen incluso eficacia jurídica, pero bueno, al margen de esa labor de mediación civil, dentro de los procesos judiciales es mi estilo. Intento por todos los medios que las partes alcancen siempre acuerdos. Creo que es lo mejor para todo el mundo. El pleito desgasta económicamente y psicológicamente. Entonces, pues, oye, si podemos siempre llegar a un acuerdo, pues mucho mejor. Pues esa era la primera de las preguntas. Luego nos llegaba un mensaje en dos vertientes, digamos dos consultas en una. Si te parece, te las hago por separado y así nos entendemos todos mejor. La primera parte de la pregunta dice así: ¿qué se puede hacer si en una empresa cambian los días de fiesta por un día laboral y los trabajadores no están de acuerdo? Ya que no es igual trabajar un día de fiesta que cambiarlo por un día normal. Esto ocurre, o imagino que ocurrió, sin ir más lejos, el 12 de octubre, ¿no?, que era festivo el martes y muchas fábricas pues pusieron el festivo el lunes y trabajaron el martes que era festivo, claro, a efectos del colegio. Bueno, en este caso el colegio cogió los dos días, pero muchas veces nos vemos en la situación de que el que es padre pues prefiere el festivo caiga martes, miércoles o jueves al laboral por tema del niño, o porque está en su derecho, ¿no, Julia? Cuéntanos. Sí, bueno, está en su derecho, lo dice el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores. Existen una serie de festivos al año que son 14, algunos autonómicos, otros nacionales y otros locales. En el supuesto del día 12 de octubre estábamos hablando de un festivo nacional. Es un derecho del trabajador al que no tiene por qué renunciar. Existen dos maneras de regular el trabajo en festivo y nos tenemos que remitir a una norma del año 83 que sigue vigente en algunos artículos. Concretamente es el Real Decreto 2001-1983 sobre regulación de la jornada de trabajo. El artículo 47 establece de qué manera se van a tener que pagar o compensar las jornadas de trabajo realizadas en festivo. Al margen de esto, hay situaciones como la hostelería, los contact centers, las industrias que trabajan, que no paran ni siquiera en festivo, donde sus propios convenios colectivos recogen de qué manera se van a trabajar esos días. No es el caso del convenio colectivo de la marroquinería, donde creo, salvo que esté equivocada, pero lo he mirado y no viene ningún artículo donde se regule el trabajo en festivo. Por tanto, tenemos que irnos a lo que dice la norma general. Sí. Nos remitimos al 37.2 del Estatuto de los Trabajadores y al 47 de este Real Decreto. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que si de manera imprevisible, urgente, excepcional, un trabajador tiene que cambiar su jornada de trabajo y trabajar en un festivo, se le tiene que abonar ese día de trabajo. Pero además se le tiene que pagar un plus que como mínimo irá en el 75% de esa jornada. O bien compensarlo con un descanso. Es decir, que para aquellos trabajadores que trabajaron el día 12 y descansaron el 11, además del día de descanso, o sea, el día de... El día del 11, por ejemplo. Claro, pero es que el día del 11... no era se le tiene que compensar de alguna manera. Me has dicho, ¿vale? Mínimo un 75% de la jornada, uh-huh, del precio de esa jornada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues claro, ¿cómo se hace esto? Pues con negociación, volvemos a lo mismo, con negociación. Y desde luego, pues en principio no se le puede imponer al trabajador en contra de su voluntad, pero también tenemos que tener en cuenta que aquí sí podemos hablar en algún caso de alguna circunstancia excepcional, que no sé yo. Si hay una excepcionalidad porque hay un pico de trabajo muy alto, pues si hubiera un pico de trabajo muy alto que me obliga a pagar trabajo un festivo porque tengamos que sacar un pedido fuera urgente, que se puede dar y hay que sacar el pedido y tenemos que vender bolso, ¿vale? Pero entonces tendrían que haber trabajado también el 11, claro, que en este caso ha sido un cambio, no sé por los motivos, no lo sé, los desconozco, pero que se tiene que compensar económicamente y con descanso. Y desde luego, si algún trabajador se niega porque no se dan esos requisitos de imprevisibilidad, excepcionalidad y demás, pues está en su derecho a descansar el festivo. Uh-huh. Lo recoge así el 37.2 de... También creo que se dio con el día 8, el día de la patrona. Sí, también. Me parece que también se dio una circunstancia parecida. Además, sí, no fue en toda... como un consenso en todo el pueblo, sino que fue por fábrica, lo que también ocasiona a nivel de conciliación situaciones un poco esperpénticas, porque a lo mejor hay parejas que trabajan uno y otro en fábricas diferentes y resulta que uno descansa el festivo, otro no. Bueno, oye, pues para eso están los festivos, para respetarlo y que todo el mundo sepa qué día va a descansar, sábado, domingo y festivo. Claro, al final cada uno busca sus intereses, ¿no? El hecho de hacer puente, de unir un festivo más o un día de no laborable más y juntarlo y así tener más, que cunda más, ¿no? Pero por otro lado, pues está todo esto que comentaba. Es verdad, ¿no?, que a muchos trabajadores creo que fue algo voluntario decir, bueno, como es verdad que no, que bueno, el puente no te lo pueden dar, el día 11 era lectivo, el día 11 fue lectivo. Muchos tuvimos que abandonar nuestro puesto de trabajo porque nos quedó más remedio que cuidar de los niños, que claro. Entonces creo que hubo mucho, que fue a petición de muchos trabajadores enlazar sábado, domingo, lunes y empezar a trabajar. Bueno, pero es que ahí ya no ha sido una imposición de la empresa, ahí han sido los trabajadores los que han querido... o algo así, vamos, que yo te hablo de oídas, ¿eh? Tampoco sí sé muy bien las circunstancias, pero bueno, lo que dice la ley es eso. Que los festivos hay que respetarlo, que en circunstancias excepcionales se pueden trabajar, pero que si se trabajan, pues se tienen que compensar de alguna manera. Pues yo creo que ha quedado bastante claro. Además, yo que soy de la opinión de que los festivos, cuando son los festivos, que para eso están. Así que, Julia, la segunda parte de la consulta dice así: ¿qué se puede hacer cuando los trabajadores de una empresa nos obligan a devolver dinero de nuestras nóminas? Al entrar a la empresa me dijeron que iba a ganar un dinero y en mi nómina aparece más, una cantidad mayor de ese dinero, que me lo ingresan totalmente, por completo, y luego yo lo tengo que devolver a mi jefe, y como no tenemos representantes en la empresa porque no nos dejan, dice, no sabemos cómo arreglarlo. Este asunto ya es un poco más peliagudo y no estamos hablando de un festivo. Pues, ¿a qué se puede hacer? Yo voy a ser muy trabajante. No devolverlo. Es que no se devuelve el dinero que te pagan. Y más si aparece en nómina, es que tú en nómina estás diciendo que has recibido un dinero. No devolverlo. ¿Qué va a hacer el empresario para reclamar? No puede hacer nada. Siempre tenemos la espada de Damocles, que me van a despedir. Bueno, pero es que tendrá que tener un motivo para despedir. No, te despido porque no me devuelves el dinero que te pagan la nómina. Vamos a ver, aquí voy a decir una barbaridad, pero es que ante la barbaridad que me estás consultando hay que responder con una barbaridad. Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Vamos a ver, que me estás diciendo que yo he cobrado 1.000 euros en la nómina, 1.000 euros que entran en mi cuenta y 1.000 euros que en mi cuenta no salen. Y no hay que devolver el dinero, si lo pone la nómina. Y es que el empresario no puede hacer absolutamente nada para reclamar al trabajador que le devuelva un dinero que dice que ha pagado. Nada. No puede acudir a ninguna instancia para decir que le tienen que devolver algo que legalmente le corresponde al trabajador. La única posibilidad, claro, que si no pasas por el aro, pues seguramente no te despedirán, porque si hacen estas cosas, lo más seguro es que detrás haya una contratación temporal en fraude de ley. Claro. Contrataciones de un mes, de dos meses, ¿qué hacen? Pues que no cuesta nada despedir, pues no despides, rompo el contrato, te lo finalizo, te vas, no tienes apenas indemnización, o si la tienes, a veces también te hacen devolverla, y ya está, Santas Pascuas, ese es el problema. El problema que tiene de España, y que Ubrí que lo tiene de manera significativa, es la temporalidad, y la temporalidad en fraude de ley. Y la mayoría de las contrataciones que hay temporales son fraudulentas, son contratos indefinidos que están enmascarados en contrataciones temporales de gente que va cambiando de una empresa a otra y que, bueno, pues que llevan a lo mejor 20 años sentados en el mismo puesto de trabajo y resulta que tienen una antigüedad con la empresa que les une en ese momento de 3 meses. ¿Qué ocurre? Que eso al trabajador aparte le produce una inseguridad a la hora de reclamar sus derechos. Porque no es lo mismo ser un trabajador indefinido que ser un trabajador temporal. ¿Qué vas a reclamar? Si te van a despedir, si como proteste, y además no te van a dar un duro porque tienes una antigüedad mínima. Ese es el problema. El problema, digo en España, pero en Ubrique especialmente. La contratación, el abuso de la contratación temporal. Y en este caso concretamente del pueblo, por supuesto hay excepciones, pero en su mayoría, y bueno, ya está, que eso es algo que yo lo he tenido en mis manos y que lo veo y que... Sí, que no porque no lo hablemos aquí va a dejar de suceder. Exactamente, es que van pasando eso, hay grupos de empresas que son de un grupo de empresarios, pero tienen varios nombres. Eso se llaman grupos patológicos de empresa y están creados precisamente para evitar que el trabajador adquiera antigüedad. Cuando el trabajador no tiene antigüedad en la empresa, se ve mermado a la hora de reclamar sus derechos. Porque ¿cómo voy a reclamar? Este hombre o esta mujer que ha llamado y ha dicho este problema, vale, yo le puedo decir que no devuelva el dinero, pero es que me va a decir, es que me van a echar, claro, y te van a echar seguramente. No es que te van a echar, es que tienes un contrato de un mes y como el mes que viene no devuelvas lo que te he dicho, pues no te voy a llamar más. Pero si todos reclamasen su antigüedad, la verdadera, la que tiene, pues a lo mejor la cosa cambiaba. También es verdad, no hay que aceptar, yo entiendo que todos estamos faltos de tener un pan que llevarnos a la boca, pero a lo mejor no hay que aceptar cualquier circunstancia que nos pongan por delante. ¿Por qué? Porque eso es malo para esa persona y para las futuras generaciones que vayan llegando y quieran trabajar en la marroquinería, porque nunca vamos a conseguir un techo, sino simplemente que se cumpla el convenio. Si con que se cumpliera el convenio del Estatuto de los Trabajadores no habría ningún problema. No es un mal convenio, podría ser mejor, pero bueno, no es malo. Y bueno, en última instancia tenemos la legislación laboral. Pero claro, es eso. La falta de antigüedad no te permite luchar porque sabes que vas a salir, al día siguiente no te van al mes siguiente vas a estar en la calle. Pues eso, y luego eso tiene otro trasfondo, esto del devolver el dinero, que al final, por ejemplo, se me viene a la cabeza, a efectos de, por ejemplo, de una beca de un estudiante de su hijo, pues al final lo que miran es lo que cobran los padres, y si se pasa de un dinero que al final no cobra, pues puede que la beca sea menor, que todo esto puede redundar en situaciones o puede derivar a otras situaciones y ya no ser solo, en este caso, el dinero que tienes que devolver, que ya de por sí es bastante grave, pero que puede seguir agravándose. No te quepa la menor duda que eso ocurre. Te quedas fuera de la guardería porque te pasas por la renta. Además, cuando llega la declaración de la renta cada año te devuelven menos porque se supone que has cobrado más. Y cuando estás cobrando menos, y lo que tú dices de las becas y muchas cosas. Claro. Porque, claro, tú estás firmando. Tú tienes una nómina que dices que cobras 1.000. Es que yo cobro 800 porque le devuelvo 200 al empresario. ¿No se lo devuelva? Es que para eso no hace falta representante de los trabajadores. No se lo devuelvas. No va a tener manera de reclamártelo. El despido, claro. Es que te puede despedir. No te va a despedir. Contra eso no podemos hacer nada, solo reclamar. Pero claro, si la antigüedad es muy poca, ¿qué es reclamar? No, es complicado. Claro, el empresario cuando ve que tiene que despedir a un trabajador, aun sabiendo que es improcedente y le sale barato el despido porque no tiene antigüedad, es que entonces esas situaciones, insisto, van a seguir ocurriendo. Van a seguir dándose. Hay un oyente, un mensaje nos dice, dice, inspecciones de trabajo ya, es lo que tiene que haber, dice este oyente. Julián, nos quedan unos minutillos, pero yo sí que los quiero aprovechar porque es un asunto que ha llamado la atención durante toda esta semana, se ha hablado mucho en los medios de comunicación y antes de darte paso y que nos expliques un poco qué es lo que pasa y qué es lo que ha pasado en este caso en concreto, hay una máxima en el periodismo que nos dice, no sé si la conoces, que nos dice que la realidad no te estropee un buen titular. O sea, si tienes un buen titular, agárrate a él, aunque, bueno, difiera un poco de la realidad. Y eso, algo similar ha ocurrido esta semana cuando hemos leído en la prensa un titular que decía algo así como que una jueza retira la custodia de su bebé a una mujer por vivir en la Galicia profunda. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay detrás de este titular, Julia? Bueno, ahora vamos a hacer un versus periodismo jurista. Bueno, ya el lunes en el papelito también tuve algo similar, así que... Es que además todo esto de la prensa se ha grabado desde que la prensa escrita se lee menos y se lee más la digital, porque creo que se cuentan por publicidad, cuentan los cliqueos. Hay veces el clickbait, se llama el clickbait y es el hacer periodismo o el hacer una serie de titulares que llamen la atención para generar ese click, porque una vez que esté el click dado ya eso supone un rendimiento económico para el medio de comunicación en este caso. Pues yo creo que aquí ha habido un poco de clickbait, ¿se dice así? No sé. Clickbait. Y también porque la primera que lanza, bueno, y también un poco de estrategia procesal un poco fea por parte de los letrados que llevan la... que han querido utilizar, ya que teníamos este titular, pues vamos a seguir haciendo mella en la juez que ha dictado este auto. Auto, no sentencia, auto. Y creo que el primero que se hace eco del titular este es La Voz de Galicia. Entiendo que por un comentario a lo mejor desafortunado o afortunado, porque no sé en los términos si son peyorativos o simplemente una manera de llamar a un rincón de España que tampoco, verá, que no tiene por qué considerarse que se ha hecho de manera peyorativa. No lo sé, no lo he leído. También puede ocurrir, sí. Julia, que el letrado, el abogado o abogada de esta mujer sea de Galicia, como es la mujer de la misma, sí. Y al final, y esto no voy a exculpar yo a compañeros periodistas, pero al final esto, muchas veces estos titulares tienen una filtración interesada y es este letrado el que le haya podido decir, oye, mira lo que ha pasado. Sí. Y al que tiene más a mano es al de La Voz de Galicia, sí. Que es el que está en su pueblo, el que está ahí al lado, se había tirado de eso para que, bueno, todo eso genere todo el ruido que se ha generado esta semana. Yo creo que pueden ir por ahí los tiros. Si al final, si te das cuenta, esto es una pena, estamos enfrentados. Ya este verano, lo último fue Chipiona con Sanlúcar, o sea, y a esto todo el mundo enfrenta. Ahora vamos a enfrentarnos todos con la Marbella Galicia. No, sí. Teníamos bastante con el Cádiz, Jerez y Betis Sevilla, no, esto ya es todo el mundo enfrentado. Todos tenemos que y tener... es que no se trata de eso. A mí lo que más me ha llamado la atención es la celeridad con la que esta señora ha dictado ese auto. Esto es maravilloso. Ojalá a mí todas las medidas previas me las tramitasen con esa ligereza. Uh-huh. Es mentira que a esta señora se le haya quitado. Primero, que se le ha quitado la custodia del niño. Y segundo, es mentira, y además lo digo así, mentira, que haya sido por ese motivo. Por ese motivo no ha sido. Lo que pasa es que así ha trascendido en La Voz de Galicia primero y luego todos los periódicos, ABC, y ahí no ha habido distinción de colores, todo el mundo. Cuando a mí ya me llama la atención cuando veo el titular, creo que el domingo, claro, el lunes, y yo hoy no quería ni hablarlo porque después ha sido toda la prensa a nivel nacional y ya cuando algo se sale no me gusta tampoco en la emisora, pero bueno, para que los oyentes vean que es que se manipula muchísimo la información jurídica, sobre todo. Y bueno, que podremos o no podremos estar de acuerdo con la decisión de la juez, yo ahí no voy a entrar. Pero sí, que no ha sido porque la señora se haya ido a la Galicia profunda. Es verdad que esa ¿qué pasa? Frase está ahí. Claro, porque ¿y dónde en está? En 22 folios ¿y en qué de argumentación. Simplemente lo dice, no sé en qué, porque, bueno, pues un poco para ubicar el pueblo en el que estaban y contrastarlo con la decisión que la pareja, que era una relación análoga a la matrimonial, ellos no son marido y mujer y tienen un hijo en común y parece ser que antes de tener el hijo deciden que para formar una familia el mejor sitio es Marbella. Entonces la juez lo que hace con la decisión que tuvieron los progenitores, los permisos de trabajo que se había pedido el padre, las conversaciones de WhatsApp que se habían mandado entre ellos, la manera en la que la madre se lleva al niño a Galicia, a la Galicia profunda, sin contar con la condescendencia, el acuerdo o la buena voluntad del padre, teniendo en cuenta que el niño, su domicilio, el último domicilio familiar lo tiene en Marbella, aplicando incluso teorías de la perspectiva de Antraíra llevada, perspectiva de género, la juez en 22 folios argumenta que de manera cautelar y previa a que se decida dónde va a vivir el niño y para quién va a ser la custodia, el niño tiene que regresar a su domicilio, que está en Marbella. Bueno, pues 22 folios, y dicen los titulares que ha sido porque la madre se lo llevó a la Galicia profunda y está mejor en Marbella. No, había una serie de argumentación que no se ha dicho nada en los medios. Sí. O a lo mejor se ha dicho una vez que lees la noticia, pero el titular era tal cual, que es que yo, que nada, que la mujer se lo llevó a la... Y esa es la argumentación jurídica. Hombre, 22 folios de auto, que además son muchos folios para un auto de medidas previas. O sea, que creo que está bastante bien argumentado. Y yo voy a terminar con una reflexión. Supongamos que el niño se lo lleva al padre. ¿Qué hubiera pasado? No estaríamos hablando de esto hoy, ¿a que no? Pues eso hay que reflexionarlo, porque tan padre es uno como otro. Y no estaríamos hablando en los términos en los que estamos debatiendo sobre Galicia, ¿no? Sería claro. Un padre coge y se lleva al niño, tal. El niño, pues le han dicho que de momento, en tanto en cuanto se resuelva el pleito principal sobre cómo va a ser la custodia, si va a ser compartida, exclusiva, tal, pues que tiene que regresar a su domicilio con su padre en Marbella. Julia, puede ser algo así como una discusión de pareja a causa de una infidelidad y que deja a uno a otro por una infidelidad y dentro de la discusión le dice, oye, es que además ni limpiabas en la casa, no sé qué, y luego va contando el otro que lo ha dejado por no limpiar la casa. Bueno, pues sí, esa frase que a lo mejor, pues oye, puede ser desafortunada, no lo sé, no sé si la señora Juel lo ha hecho con término de una manera peyorativa, no lo sé. Bueno, pues sí ha dicho, pero que no ha sido, ese no ha sido el motivo por el que no es que se le haya quitado la custodia, todavía no se va, de manera cautelar el niño tiene que volver a su domicilio hasta que se decida quién va a llevar a cabo esa custodia, a lo mejor compartida, a lo mejor exclusiva, eso ya se verá. Y bueno, y se verá si esta juez va a seguir siendo, porque no sé, parece que van buscando los letrados de la señora como recusarla para que deje de conocer, porque está claro, y eso sí es verdad, que cuando ya tenemos un auto con medidas previas es muy difícil revertir la situación en un pleito principal. Entonces yo creo que también con todo este revuelo pues están aprovechando buscando maniobras procesales, bueno, más o menos acertadas. Bueno, en los pleitos como en el fútbol lo que queremos es ganar, cada uno que use las... Pero bueno, que el titular se ha sacado de contexto, seguro. Además, un matiz más, y con esto ya despedimos, Julia, del titular, y es que dice, una jueza retira la custodia de su bebé a una mujer por vivir en la Galicia profunda, y el entrecomillado, lo que entrecomillan, que es lo que cita literalmente a lo que debe ir en esto, empieza en la Galicia, o sea, solo se entrecomilla la Galicia profunda, eso es porque esas tres palabras están incluidas en ese auto. Sí, sí, lo están, ¿eh? No la expresión por vivir en la Galicia profunda. Claro, si, eso lo ha puesto si fuera, el periodista. Claro, si fuera de verdad por vivir en la Galicia profunda, yo como periodista titularía o entrecomillaría a partir de por vivir, claro, en la... ¿Por qué? Claro. ¿Por qué retira la custodia? Por vivir en la Galicia profunda, y no titular solo la Galicia profunda. Ahí está un poco, sí. Digo, porque puede dar una pista luego a los lectores, a los oyentes en este caso, cuando se encuentren titulares de este tipo, ese matiz, ¿no? Que dónde está, a partir de dónde está el entrecomillado, que es lo que dice literalmente el auto previo, me ha dicho, ¿no? Un auto de medidas previas a la demanda de relaciones paterno-filiales. Pues ahí yo creo que puede estar la clave a la hora de entender esto, ¿no? Que al final lo que quieren es que cliquemos para así generar ese dinero para que eso, ello. Que yo no entro a valorar, ni mucho menos, que no conozco el asunto, pero desde luego la valoración de su señoría no ha sido por eso, ha sido por otros motivos que podremos o no estar de acuerdo, pero no porque el chiquillo se haya ido a vivir allí, que seguramente a lo mejor allí va a vivir más feliz que otras cosas, pero bueno, ¿verdad que cuenta también con la decisión de su padre? No seremos nosotros los que echemos por tierra el mundo rural, ¿eh? Para nada, que yo estoy aquí viviendo por decisión propia. O sea, creo que los niños se crían muy bien en el medio rural. Julia Rodríguez, empezábamos un poco más tarde, nos hemos ido todavía más tarde. Gracias por tu tiempo, por esta demora también en el tiempo. Gracias también por todo lo que nos aportas en este programa, en este tiempo. Gracias a vosotros. Nos vemos la próxima semana.